noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Despite de lo que siento de amor, hasta fin puso su hocico en mi hombro, me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más, ¿eh? Los Matices de Débora. Buenas noches a toda la gente. Empezamos con un temón, Papa Roach. Me enteré que van a venir y que les va a abrir Mad Brain. Mad Brain me encanta, sí. ¿Dónde va a ser? Ahí por ahí, en el teleférico. Eso estaba viendo, así que ya me sonó a las épocas quinceañeras. Entonces empezamos con toda la energía. Recuerden a toda la gente que nos escucha que pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Y hoy estamos con un invitadísimo. ¡Ay! Aquí estamos con Munibe. Sí, bienvenido. Yo también dicen el licenciado. Licenciado Munibe. Sí, algunos panas, pero... A ver, cuente, cuente. Munibe. No, no, que va. No, nada, nada que ver con títulos antes de, solamente como tal. Es ahí. Munibe. ¿Cómo están? Estoy contentísimo de estar aquí. Y además tengo el gusto, el placer de venir para poder contarles más de mis cosas, más de mi música, más de mis composiciones y lo que estoy haciendo por estos días, en este año. Cuente, cuente, veo que tiene una tocada el viernes en Ibarra, ¿verdad? Tengo un show en Ibarra, en el Café Arte de Ibarra. Tengo un show en donde voy con toda la banda, con todo el equipo. Y pues estamos presentando un show de 15 canciones. Algunas composiciones son en inglés. Tengo unas 4 canciones que estoy haciendo en inglés. El resto del show es en estricto español. Y somos 6 en escena. Y ya están llegando, ya están llegando. O sea, ahora vamos a estar 2. Porque como somos 6, entonces hay muchas cosas que se complican, ya saben, con horarios y eso. Pero vamos a estar 2 personas hoy contándoles todo lo que ustedes quieren saber. Eso. A ver, cuéntenos, ¿cómo nace Munibe? Munibe. Yo no sé por qué le pongo la tilde en la U. Sí. Le da la gana. Yo nací en Cuenca hace muchos años, pero el proyecto como tal nace, o se fragua hace unos 2 años, sería, que comenzamos a hacer ensayos en mi casa con Patricia y con Dani, que está allá por llegar, ensayos de voces, a partir de las composiciones que yo había hecho hace algún tiempo ya. Entonces comenzamos a hacer arreglos vocales con la intención de hacer shows en vivo, porque yo no había tocado a esas canciones por mucho tiempo. Antes tuve otras bandas con la intención precisamente de sacar este proyecto hacia la luz. Sin embargo, en esa época no estaba tan cómodo todavía con lo que estaba sonando. Estaba en una búsqueda, estaba haciendo arreglos y cambiaba constantemente. La diferencia ahorita es que estoy muy a gusto con lo que está sucediendo con los, con el show, con la banda, con los arreglos, y además creo que las canciones tienen lo que yo quiero contarle a la gente en los shows y también en los discos que estoy, o en las canciones que están ahorita para el público. ¿Y cómo nace lo de tu nombre? Porque, no sé, al menos, no sé si es mi ignorancia, pero no he visto en Ecuador alguien que ponga a su proyecto o a su banda como se apellida. Entonces, sí. ¿Cuál es la nota y cómo surgió eso? Pues, muy narcisistas. Somos muy narcisistas. No, la verdad es que no. Es que es una cuestión de coincidencia, por una parte, y dos, de darme cuenta que toda la gente... Después de un tiempo que ya me tiene un poco de confianza, ya no me dice Cristian, que es mi nombre, ¿no? Me dice solamente Munibe. Entonces, yo me quedé con eso. Entonces, es como... Creo que es más fácil que la gente agarre ese clic del apellido, más que nada. Y como es un apellido que no es tan común, sí, entonces... Suena bacán. Por eso es que decidí ponerlo de bandera. ¿Por dónde vienes? Sí, porque de acá. Sí, no. No sabía que era de la costa, sí, puede ser el Guayas o Manabí, sí. Yo tenía sí, esa idea es del apellido, porque mi papá tenía familia apellido Munibe, creo, y era de la costa, y tenía esas ideas. Muy cierto, sí, en la costa. ¡Primo! Hay... ¡Sí! ¡Primo! La Pú es fanática de encontrarse familiares en mi programa. Y todos son artistas, todos. Sí. Bueno, conocí a mi primo aquí. No es raro. No es raro. Pues sí, yo también he visto más personas en la costa. Es así. Bueno, por parte de mi papá, el apellido viene de aquí de Quito. Hay todavía dos familias que tres aquí en Quito. Y él fue para Cuenca, se casó con mi mamá. Y yo regresé a Quito, ¿sabes? Que vamos y que venimos. Pero en la familia no ha habido otro cantante o compositor que use como tal el apellido. Yo lo estoy haciendo ahora. Sabía. Sí. Qué bacán. Sácale provecho, sácale que represente su familia. ¿Qué le parece si presento un tema? Por favor, para eso estoy aquí. A ver, dígalo. Ya tenemos lista su music en SoundCloud, así que... Ok, vamos a hacer Skeptical, que es el corte que estoy invitando a la gente para que escuche y para que se haga parte de mis canciones. Dale. Y tu luna. la más buscada. Otra integrante de Munive, por favor, preséntese. Hola, buenas noches con todos. Sí, yo soy Daniela Mora y estoy en la banda de Munive ya durante, diríamos desde hace un par de años, en lo que es voces y también un poco de sintes. Y cuéntenos, ¿cómo les ha tratado este tiempo la escena? ¿Cuántos conciertos ya han tenido promocionando todos sus temas? Bien, hemos hecho unos shows importantes y más que nada hemos hecho shows que han ido forjando lo que yo tenía en mi cabeza desde hace tiempo, que era un show más integral que componía vestuario, video, aparte de los temas, para que los temas que se envuelvan en cierta cualidad de show que yo quería dar desde antes. Entonces digamos que hemos ido trepando y poco a poco se ha mejorado en todo. Entonces, eso hemos hecho. Y nos hemos presentado en el Pobre Diablo. Hicimos un show recién en la estación. Y hicimos algunos shows más en sitios más pequeños. Y la idea es seguir tocando. Ahora tenemos este show que les conté en Ibarra, en el Café Arte. Y la idea es seguir tocando todo lo que podamos. Y ir a más ciudades también. Ok, cuéntame, ¿quién hace las canciones? ¿De qué hablan? ¿Cuál es su ideología? ¿En qué se basan? Porque también le veo un fondo bastante interesante. También vi que mezclan algunas, no es solamente el pop, mezclan algunos estilos. Entonces, cuéntenos eso. Claro, la música es, como te decía, es pop, el estilo es pop. Sin embargo, se nutre, o me nutro yo, que soy el que hago las canciones de géneros que me gustan un montón, como es el soul, es el funk, el rock. Me gusta, también me gusta la salsa, pero no me todo eso ahí. Entonces, claro. Cante una, cante la. No, generalmente eso es lo que yo hago, ¿no? Y es una buena pregunta porque el concepto es poesía. Yo hago poesía, hago letras de cosas que me han pasado, de cosas que me siguen pasando y de cosas que me seguirán pasando, y las envuelvo en ritmos que son de mi gusto, que en este caso es rock, es funk, pero como he oído pop toda mi vida, no puedo evitar destilar pop. Entonces, básicamente, creo que todos los de nuestra generación estamos condenados de eso. Yo sí, al menos cuando era niña, creo que el pop fue lo que primero te atrapa para que luego te vayas a descubrir otros géneros de música. A mí me pasó eso. O sea, yo soy fan número uno de los Backstreet Boys. Me sé Michael todos Jackson. O sea, amo Michael Jackson. Claro. Esa es el pop, la cultura popular, lo que primero oyes y te atrapa, ¿no? Entonces, no sé, me parece bacán que hagan eso porque es como, es absorbente. O sea, nadie de nuestra generación se puede escapar. Tal vez mis papás, por ejemplo, los viejines, es como que, sí, Alaj está, suena bacán, pero nuestra generación, al menos yo sí me siento muy identificada con el pop, y de ley yo también creo que todos lo tenemos, así, y me encanta ahí que lo hagan más elegante encima, más ustedes, con su estilo. Así. Tienen que ir a los shows. Cuando ya se acaba el show, ya no estamos tan elegantes. Se baila, se baila. Hay canciones, claro, hay canciones más que están más que son más rock, hay canciones que son más up tempo. Entonces es un show que también le da al para la gente más chances para estar como que sube. Está bueno el show. Además, toda la parte de video y todo lo que yo hago en escena también hay que ir a verlo. Eso, sí. Y para que la gente se quede picada y pueda asistir a Ibarra, que se peguen el viaje, sin una escapada con su pareja, vayan al show y luego vayan a divertirse. Claro, sí, claro que sí, es un muy buen pretexto. Presente aparte, otra canción. Son fiestas, esta vez del. Son fiestas de Ibarra. Ajá. Ah, sí, va a haber un montón de eventos por el norte. Va a haber un montón de eventos, ahí. Así que si están por allá, en un brinco, vayan para el Café Arte, se pega un buen vinito. Claro, además gran lugar. Además gran lugar, sí. No, es un no excelente conocer, lugar. Pero por favor, sí, tienen que ir. Ajá. Bueno, entonces le quiero ceder el turno para que presente a Dani el tema. Ya, ok. Este tema tiene una importancia muy especial para mí, digamos, porque yo escuché este tema cuando todavía no era parte de la banda y realmente me atrapó, me gustó muchísimo. Entonces, quiero que todas las personas que lo escuchen experimenten lo mismo que yo experimenté. Y aquí va para ustedes el bolero final. Escuchando los matices de Débora. Bueno, regresamos y vamos a hacer un break de nuestros invitados para empezar nuestro segmento que más le gusta a toda la people, nuestro mundo enfermo y triste, donde presentamos las noticias más bizarras del interés bizarro de toda la gente. Exactamente. Y bueno, yo les traje una noticia que me llamó mucho la atención para todos aquellos que se equivocaron la carrera y ya tienen su masterado y dicen, ya no quise seguir esto. Pues hay unas carreras innovadoras que me pareció genial. Oh, por Dios. Así que escuchen. Bolos, cannabis y cerveza, las ocho carreras universitarias más extrañas. Bueno, es bastante extenso, pero yo les voy a leer algunitas que me parecieron geniales. Una es de elaboración y cata de cerveza artesanal. ¿Qué les parece? Mi tiempo en donde estoy trabajando. Llévenme. Más adelante vamos a subir la noticia para que puedan leerlo todo, pero por tiempo no lo puedo hacer. Esto me pareció genial y creo que todos van a concordar conmigo. Administración del tiempo libre. ¿Quién no pierde su tiempo cada vez que tiene tiempo libre? Para que no pierda su tiempo. Esto les voy a contar, dice. Bajo este peculiar título encontramos una licenciatura destinada al estudio y análisis de la recreación y el esparcimiento desde el punto de vista turístico y vacacional, ofrecida por la Universidad YMCA. ¡YMCA! Se trataría de un grado a mitad de camino entre turismo y educación física, enfocado a una salida laboral tanto a nivel empresarial como institucional. Bueno, les voy a dejar picados, pero de ahí algunas carreras son como cultura pop. También hay una licenciatura en niñera, que no tiene nada que ver con parvulario o algo así. Ciencias de la fermentación, que también tiene que ver como producto. No, cerveza. Yo quiero cultivo de cannabis. Me apunto. Y gestión de la industria de los bolos y su tecnología. ¿Qué les parece? ¿Bolos para chupar? No. Bonais. ¿Qué es eso? Matadora de Bonais. Bonaisero licenciado. Bueno, vamos a subir la noticia para que chequen esas universidades y creo que muchos van a optar por inscribirse lo más pronto posible. Wow, qué bacán. Bueno, yo les traigo una noticia ahí un poco más trágica, creo, así, no tan positiva, con esperanza de vida y de superación. Esta es más bien un acto desesperado de vida, así. Y dice: asaltó un banco en Kansas y se fue preso para poder escapar de su esposa. Lawrence Ripple, de 70 años, declaró que no soportaba más y ejecutó un plan de divorcio. Un estadounidense originario de Kansas asaltó un banco con el objetivo de ser enviado a la cárcel y escapar de su esposa, según una denuncia elevada ante un tribunal en el estado del centro de Estados Unidos. Prefiero estar preso que en casa, dijo Lawrence Ripple a su esposa Remedios, se llamaba. ¡Oh, Remedios! Eso explica todo. ¡Oh, socorro, gallo! Socorro. Dolores. Prefiero estar lejos de ella, de su esposa Remedios, y eso pasó después de que se pelearon el día viernes 18 de septiembre. Eso es quita esta noticia. El hombre de 70 años fue de inmediato a una sucursal bancaria de Kansas City y entregó a un empleado un mensaje en el que decía que tenía un arma y exigía el dinero de la caja. Tras haber recibido cerca de $3,000, en vez de huir, se sentó en la puerta de la agencia bancaria y esperó que llegue la policía. Cuando los agentes arribaron, les explicó que había cometido el atraco porque no soportaba seguir viviendo con su esposa. El dinero robado fue devuelto al banco y el señor Ripple marchó preso, como era su deseo. Qué buena noticia, por lo menos obtuvo lo que quería. Alguien consiguió lo que quería, sí, las formas de escapar, de buscar soluciones. No, bueno, no sé, hay divorcios o otras alternativas. Bueno, yo he escuchado de casos extremos como mandan a matar a la mujer o cosas preferibles. Ya te cobra barato por si acaso, ¿no? Si tengo unos panas de la banda de los choneros, sí. 1800. Por si acaso se requiera de los servicios. Hablando del tema. Panas, no. Bueno, yo tengo una noticia un poquito polémica, sí, porque dice que filmaron a una pareja teniendo sexo frente a su hija. Las imágenes registradas en Portugal se volvieron virales. La policía intenta averiguar la identidad de los protagonistas. Aquí yo y sí me di el trabajo de ver el video. Porque cuando hago un deber lo hago bien hecho. Con video y todo, así. Se lo descargó también. Por favor. Método científico. Dice, un insólito video de una pareja teniendo sexo en un parque al lado de su hija se volvió viral. O sea, llevemos a la niña para disimular, así. Sí, o sea. Pero que conste que le lleva al parque a la guagua, así. Dice, las imágenes fueron registradas en la playa de Tabuão, cerca del pueblo de Paredes de Coura, del norte de Portugal. En las imágenes se observa a la mujer que está acostada sobre un hombre con el torso desnudo. Cubren sus intimidades con un pareo mientras practican movimientos carnales. Incluso, en un momento, se dirigen a la niña de unos 6 años, intercambiando unas palabras sin dejar de mover sus caderas, en un parque donde también se hallaban más familias. Una de las personas que allí se encontraban decidió grabar la escena, un video de 11 minutos que ha colgado. ¡Ni siquiera fue un rapidín! No, eso no fue. Claro, sí, con paciencia. Si hacen algo, lo hacen bien. No, no se hace nada. Y para por qué colgaron este video para denunciar la situación. Pero la presencia del público no parece intimidar a la pareja, que no solo no interrumpe la cópula, sino que en ningún momento intentan ocultar su identidad y sonríen a las personas que graban como si nada. El video fue retirado y puesto a disposición de la policía portuguesa, que investigue el hecho para conocer la identidad de los responsables y paguen su falta. Y ahora lo pueden encontrar como amateur en el parque, así. Oye, pero qué denso, cachado. O sea, primero, en el parque, así, al aire libre, sin miedo, así, sin temor. Y otra con la guagua al lado, cacha. ¿A quién no le ha producido un trauma ese tipo de...? 11 minutos. Tiene muchas cosas que podemos... No, tenemos que conocer de esta pareja. 11 minutos. Son un par de gordines, sin miedo, así. Bueno, esa es la actitud, pero quiten a la guagua, hable serio. Claro, pues. Luego, que ¿por qué los traumas del psicólogo y la terapia de aquí? Sí, dura 5 nomás, pero ya vio... Se vio los 11. Yo sí me vi los 11. Y solo repitió. No, no, la verdad es que en YouTube sí está el video, pero solo dura 1 minuto y medio. ¡Ah! Sí. Ese sí fue cookie. Claro. Oye, pero no, la man sin vergüenza. Qué bueno. Ya nada. Nuestro mundo enfermo y triste. En este punto más triste que enfermo. No, las dos cosas. Bueno, vamos con música. Vamos con más de... Por favor. Por favor. Unive. A ver, presenta otro tema así grotesco. Tenemos dos canciones. Entonces, sí, si quieren podemos hacer otra vez Skeptical y así vamos. Hasta que la gente se quede, sí. Sí, tengo en la repetición hasta el gusto. Claro, claro que sí, por supuesto. Entonces, vamos a hacer el tema Skeptical para el público, para que les guste. Eso. Y a mí no se viene el acústico, sí. Eso. Para que se debo salir. bueno, retornamos. Vamos a ir con unos saluditos. Pues claro, quiero mandar unos saluditos a la gente que nos sigue en Facebook y que nos está escuchando ahorita. Por ejemplo, a Cris Espinosa, a Víctor Andrade, Blaine Salazar, la Dani Mora que está acá, no. A Panchiwis, que nos... Mi amor. Panchito. Ese es Pancho, ¿verdad? Claro. No, es otro Pancho. Otro Pancho, ¿sí? Francisco. Disculpará, Bobón. Disculpará, sí. Ah, don Leo Rivas, mi primo desde Ambato, por favor, un saludito a toda la gente de allá de Ambato. Y eso, ahí de los que medio puedo escuchar. También ahí a todos los que me conocen, a todos los de la Penny, ¿no? A don Alfred. Lo de la Trini con la mafia Chumi. A todos ellos, ¿sí? A todos los colegas. Ay, Dios mío. ¿Quién está en el programa? Saludos, Cachi, muchachos. A toda la banda, a Roberto, a Miguel, a la Pachi. Hubiéramos querido que estén todos aquí. Hubiera sido hermoso tener a toda la banda acá, pero muchas gracias por representar. Muy bien. Es una estrategia para volver. Eso, claro. Sí. Bienvenido siempre, muchachos. Saluditos. ¿Solo la banda? A la banda, a mi hermano, que también es, que toca también la guitarra, a mi mamá, y a toda la gente que me conoce. Bueno, muchachos, antes de empezar con la radio tocada, creo que la gente también quiere saber dónde pueden encontrar su música, teléfonos de contactos, qué van a estar realizando, próximos eventos. Por favor. Sobre eventos, el próximo, el más cercano que ya les han comentado, pero no está de más insistir. Eso, es el evento del día viernes en Ibarra, ¿no? Esto va a ser en el Café Arte. Café Arte Ibarra. A las 21 horas. A las 21 horas, uh-huh. Para quienes estén por allá, de paso conocen el café, como yo ya les venía diciendo, es un lugar súper chévere. Y bueno, esa es nuestra fecha más próxima. Y de todas maneras, para estar pendientes, tener más información, pues pueden ubicar en Facebook, como Munir en Music. En Twitter, igualmente Munir Music, o en SoundCloud, también ahí pueden de paso escuchar las canciones que están ahí, ¿no? Para que igual sigan familiarizándose. Esa es. Y bueno, ¿qué va a tocar hoy? ¿La guitarra? No, mentiras. Esta canción es un tema que se llama Extreme Wing, que es una canción que tiene ese título, pero es en español. Ah, ok. Pero denos un intro. Cuenta el intro, cómo salió, cómo se inspiró, quién le inspiró. Yeah. Bueno, esta canción en realidad primeramente fue compuesta en inglés. Fue una de las primeras canciones que compuse en inglés hace algunos años ya. Y luego me gustó mucho cómo quedó. Y me parecía buena idea que la canción tenga su versión y también en español. Entonces lo que hice fue hacer una canción similar, no igual. Así que en inglés habla de cosas un poquito diferentes. La inspiración, pues varias personas, varias situaciones en una misma canción. Casi siempre hago canciones que son multi historias, ¿no? Y comienzan con poesías. O sea, hago letras que tienen poesías. Y a veces hago acordes que yo no quería para una poesía X, pero a veces se acaban juntando. Entonces, esta es una de ellas, con ustedes, String Wing. ¡Vamos ahí! Vas a un sitio en mi interior donde no hay más dolor, y todo lo que nace se eleva y no encuentra un descenso. Vino tinto alegro hacia ahí, y en mis ojos nueva luz brillará. Sol, donde el cielo estalla en mares, donde al fin existe un Dios, y todo lo que nace se eleva y no encuentra un desierto. Vísteme de gran ciudad, ángel de luz y oscuridad, en tu cielo azul me fundiré como lluvia eterna moriré. Todo el agua dulce vuelve a un mar de sal. Dentro de tu piel me fundiré, luego volveré y me quedaré. Todo el agua dulce vuelve a un mar de sal. De sal. Al sol, donde el cielo estalla en mares, donde al fin existe un Dios, y todo lo que nace se eleva y no encuentra un desierto. Vísteme de gran ciudad, ángel de luz y oscuridad, y en tu cielo azul me fundiré, como lluvia eterna moriré. Todo el agua dulce vuelve un mar de sal. Dentro de tu piel me fundiré, luego volveré y me quedaré. Todo el agua dulce vuelve un mar de sal. Dentro de tu piel me fundiré, luego volveré y me quedaré. Todo el agua dulce vuelve un mar de sal. Dentro de tu piel me fundiré, luego volveré y me quedaré. Toda el agua dulce vuelve un mar de sal. ¡Bravo! ¡Oh, qué genial, chicos! No me imagino en escena con todo, con tanta armonía que ustedes ponen y también mucho color. Eso veía que tú decías que es poesía hecha canción. Qué hermoso, chicos. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias, gracias a ustedes por haber invitado. Encantado. El espacio. Sí. Tiene que haber repituchi, por favor. Tiene que haber invitarnos a los eventos. Aquí en Quito, porque claro, está muy bacán. Y para verles en equipo ahí, todos, todos juntos. Así. Todos los juguetes. Yeah. Sí, sí. Y poder estar para mí cantando y haciendo esto que es lo que más me gusta, pues encantado. Gracias por espacio. A ustedes, muchachos, ¿y creen que nos puedan tocar deleitar otra? Con otro temita. Una más. ¿Sí? Entonces, yo creo que despidamos el programa y dejamos con una canción más de Munibe. ¿Les parece? Exacto. Igual ahí para agradecer también a nuestro auspiciante, Choco Free. Es el que les ha obsequiado ese chocolatín ahí. Claro, chocolate personalizado para toda la gente que quiera hacer foto su... Foto con el chocolate, sí. Eso es luego, ¿no? Exacto. Ah, eso es luego, sí, estoy muy apurado. Ya me anda por... Sí. Ya me voy, estoy emocionado con el chocolate y la foto. Barra de chocolate. Sí, pidas a toda la gente, ya se acerca Navidad y el regalo perfecto, Choco Freak. Pueden encontrarlo en www.choco-mediofreak o a los teléfonos 2350-225. Y siempre es un rico regalo que te puedan dar un chocolate y algo personalizado mucho más rico. Exacto. Gran regalo, gran. Quiere la foto de su novia. Ahí su novio Yucho. El cuerpo de su novia. Pensando igual. Con una con forma también puede ser. 11 minutos. O una forma. Móldenle lo que quieran, ahí le hacen. La forma que gusta. Vaya ahí, piénselo, es la creatividad. Le mando una fotito o el molde aquí, claro. A y le consigo. Ahí hacemos negocios. Podemos, sí. Pueden favorecerle también. Bueno, a todos los people también le agradezco. Este mes de octubre vamos también a estar medios inestables aquí en la radio, ya que como saben es la sede de la ONU y empieza ahí el hábitat todo el mes de octubre, así que vamos a estarles dando todas las nuevas noticias por medio de nuestra fanpage. Igual tenemos algunas bandas que están pendientes, que nos han estado escribiendo y les estaremos informando. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Ustedes son? Una, dos, tres. Y les dejamos con un tema. Chao. mismo factor de riesgo inminente, el mismo lugar destroza mi mente, las mismas pisadas de ayer son las de hoy. Por los dos, la piedra que ayer lanzaste mi rostro regresa veloz y rompe tu brillo como espejo que se triza en mil pedazos, la punta del fin, la punta. Solo siendo las dos puede ser que solo siendo las dos puede ser que no siendo las dos, puede ser que